que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dr. Stone confirma segunda temporada. Debido a la filtración del próximo número de la revista Weekly Shonen Jump, se supo la noticia. Según se observa en un video anuncio, la parte 2 estará basada en el arco de la Guerra de Piedra, es decir, la esperada batalla entre las aldeas lideradas por Senku Ishigami y su casa Shishio. Se puede ver en Latinoamérica en la plataforma Crunchyroll. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.